El premier de Corea, Park Bong-ju, visitó varias unidades de la provincia de Pyongan del Norte. Pasó revista al taller papelero de la fábrica de fibras químicas de Sinuiju, el de hilo de punto de la fábrica textil de Sinuiju, la galería Pungnyon de la mina homónima y otros donde averiguó en detalles las metas de la campaña de 200 días y el estado de cumplimiento de los planes diarios de las unidades correspondientes y convocó las reuniones consultivas. En estas reuniones fueron tomadas medidas prácticas. Por otra parte, al recorrer la fábrica química de Ponghua, el premier discutió los problemas para mantener la autosuficiencia y el espíritu zuchiano de la economía nacional. Anteriormente a esto, él visitó el campo de construcción de la fábrica de oxígeno de salud y el hospital infantil Ongnyo.